de ahí, yo me tiro pa'l monte, con mi cajón y mi guitarra, un puñadillo de marihuana. Quiero estar rodeada de hierba, que demostró con ruedas, que echan humo por detrás y me mata la bicicleta. En un cuartito de hora llegamos a las 2 de la tarde. Más cosas que contarles en esta recta final de Esta es la Nuestra. Ambiente festivo, estamos ya prácticamente viviendo las fiestas del Pilar, así que vamos a ir haciendo un repaso de los diferentes escenarios, de las diferentes actividades, de todo lo que hay preparado en la ciudad de Zaragoza para que sean unas buenas fiestas para todos. Y un año más, la Carpa del Ternasco de Aragón se convierte en uno de los principales escenarios de estas fiestas del Pilar. El lugar sigue siendo el mismo, la calle Moret, y es que desde las 11 de la mañana, con entrada gratuita, que esto es muy importante, podremos disfrutar de una fiesta muy gastronómica y también muy musical. Diego Franco, director de marketing del grupo Pastores. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, gracias, por cierto, por acercarte hasta aquí a los estudios de María Zambrano de Zaragoza. Que todo listo, ¿no? Además, este fin de semana ya habéis empezado. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Bueno, ya llevamos 3 años haciendo lo que es el pre-pilares en la Carpa del Ternasco para empezar a coger un poco de recorrido, para llegar bien al inicio de las fiestas. Ha ido muy bien. Ya es algo que se acoge bien por parte de la ciudad. Este año hemos hecho el prepilar Ternasco Folk, más orientado a un público folk, y yo creo que ha sido una carpa muy social. Han pasado colectivos que igual en otros momentos no pasan. 3 fiestas temáticas cada uno de los días, una comida con 300 asociados de la Federación de Barrios de Zaragoza, que celebraban un poco su movimiento vecinal, y también los folkies, así les llama Pepín Banzo, por ejemplo, han estado haciendo todo el domingo una jam session folk muy interesante. Claro, es que además este fin de semana la fiesta de los barrios, lo decías tú, Diego, y yo creo que Zaragoza tiene ganas de fiesta, ¿no? Porque llevamos todo el verano viviendo las fiestas de nuestras localidades, de nuestras segundas localidades, uh-huh, de los pueblos, que son desde luego fiestas de un ambiente maravilloso y que a mí, fíjate, en cierta medida, igual equivocadamente, pero me recuerda mucho el ambiente que se forma en la Carpa del Ternasco, porque es una fiesta, digamos, de un ambiente familiar, de un ambiente muy animado, ¿no? Me recuerda bastante a las fiestas de las pequeñas. Pues para nada equivocadamente, es justo lo que vengo diciendo, lo que venimos diciendo desde Pastores, que lo que intentamos recrear como objetivo en la Carpa del Ternasco Aragón son las fiestas de los pueblos de Aragón. Esa plaza en la que tiene lugar, pues desde los conciertos, las verbenas, la magia, el humor, las comidas populares, los talleres, los juegos infantiles, los juegos tradicionales, la morra, juegos muy característicos de incluso zonas muy concretas de Aragón, ¿no? Como es este juego turolense. Y todo eso vuelve a suceder a partir del día 3 con la actuación estelar de Los Gandules, además. También. Ya es un clásico. Algunos nos dicen, no tenéis que repetir tanto, pero es que Los Gandules es obligatorio. Es Ternasco ya, es prácticamente, Los la Gandules. La actuación, ¿no?, de Los Gandules nos la piden por la calle cuando vamos andando. Necesitamos a Los Gandules en la carpa y además ellos quieren venir porque dicen que no se sienten en ningún sitio tan cercanos y con tanta gente como en la Carpa del Ternasco, ¿no? Entonces, ya es un clásico. 4 años seguidos con Los Gandules y el jueves empezamos con ellos. Andaba por ahí festejando el triunfo. Acabábamos de ganar la Copa Korac. Yo había jugado 4 segundos. Después de quemar la noche de Zagreb, volvía con una merluza al hotel. Al ir a dormir, a mi cama sobresalen 2 pies. Es que, en fin, Los Gandules son como son, ¿no? Y no se les puede buscar un calificativo, no, Los Gandules son gandules y ya está. Y no le intentes buscar un razonamiento lógico porque no lo hay, pero sí que efectivamente consiguen, y lo consiguen siempre, ese ambiente de juerga, de lo que tiene que ser unas fiestas de cualquier sitio. Y además que son ideales para empezar. Este jueves, previo al inicio ya de otros espacios pilaristas, previo al pregón, congrega a familias, niños, adultos y jóvenes Y es un poco el pistoletazo de salida a las fiestas del Ternasco, por lo menos en la carpa del Ternasco. Gandules, escuchamos antes a China Chana, también van a pasar sobre todo muchos grupos, grupos de aquí, grupos de la tierra, como el Ternasco, ¿no? Los grupos de aquí también. Sí, siempre decimos que el 100% de los grupos son aragoneses, este año salvo uno, que lo tenemos como artista invitado dentro del Más Birras Rock and Roll Festival del viernes, que vienen los Lobos Negros de Madrid. El resto son todo grupos aragoneses, igual que todos los productos gastronómicos que tenemos son todos aragoneses. Es un poco una apuesta por la tierra, es nuestro territorio, es el territorio del Ternasco Aragón y bueno, no creemos que sea de otra manera. Grupos como, por ejemplo, Esparatrapo. Cada noche enciendo el fuego para cenar, migas, uva y vino por los que se han ido, y yo maldigo la ciudad porque todos se fueron de aquí. Solo quedábamos Germán y yo. Y lo cierto es que si hablamos de buena música, además esta casa ha contado en numerosas ocasiones con Esparatrapo. El otro día estuvieron, sin ir más lejos, en el programa de presentación de la temporada radiofónica en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Es un lujo, ¿eh?, tener grupos como Esparatrapo en nuestra comunidad. La verdad que sí, mucha calidad musical, igual que China Chana, que están en ese día, estilos un poquito diferentes, pero bueno, intentamos traer dentro de las posibilidades de la carpa del Ternasco, del presupuesto al final con el que contamos y siendo una entrada gratuita, intentamos traer a lo mejor de la tierra, y este año Esparatrapo nos pareció que eran de lo mejor ahora mismo. Claro, cualquier persona de fuera que nos escuche hablando de la carpa del Ternasco de Aragón y nos escuche hablando de música, sí, dirá, pero esto no iba de Ternasco, y es que también se come. Claro, la carpa del Ternasco es una parte muy importante, de sí, hecho, sí. ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar? Es que va de las dos cosas, ¿no? Aunamos gastronomía y cultura porque creemos que van de la mano, y por supuesto que hay Ternasco, claro. Está el Ternasco muy presente desde que entras y ya hueles a la brasa, esas costillas de Ternasco haciéndose en el momento. O bueno, cualquiera de las otras propuestas gastronómicas, este año incluso con alguna novedad. Traemos este año dos tapas nuevas, vamos a tener un canelón frito guisado al vino tinto de la denominación de origen cariñena, tenemos también una bola que le hemos llamado pelota de Ternasco y borraja. Te puedes comer unas pelotas de Ternasco y borraja en la carpa del Ternasco, que además hablabais antes de blogs, esto es una iniciativa de un bloguero maño que tiene un blog que se llama Las Borrajas del Copón. Y nos propuso, siempre hace algún guiño con el Ternasco, le gusta, tiene que hacer solo recetas con borraja, y entonces ya no sabe un poco por dónde tirar. Y siempre, y de ahí el nombre, imaginamos, ¿no? Y siempre utiliza Ternasco. ¿No? Nos lo propuso y la receta nos pareció interesante y la hemos desarrollado para tenerla también ahí, ¿no? A este, desde luego, hay que traerlo también a la sección de los blogs. Sí, pero que venga con esos platos, hombre, ¿no? Que los podamos probar para opinar. Faltaría más. Talleres también, hablábamos antes de los talleres. ¿Qué es lo que tenéis previsto? Sí, es otra de las novedades de este año. Tenemos este año taller de cocina en directo desde las 12 del mediodía. De lunes a viernes vamos a tener a Javier Turmo haciendo un curso express de cocina con Ternasco, media horita, en el que va a explicar trucos y una receta muy fácil de hacer en casa. A la una vamos a tener productores aragoneses y algún cocinero preparando tapas en directo, pues con jamón de Teruel, con aceite del Bajo Aragón, con mermeladas, el Abagol, un sinfín de productos. Y luego, en el mediodía y en la noche, desde las 2 hasta las 4 y por la noche desde las 8 hasta las 12, también Javier Turmo y su equipo de cocineros del Pesebre de Benasque van a tener plato de cocina con cuchara, en el que el Ternasco Aragón va a ser el protagonismo. Va a haber rancho, va a haber fideuá, va a haber un arroz con Ternasco, va a haber incluso un salmorejo con Ternasco. ¡Madre mía! Los que tampoco se van a aburrir son los niños, que también hay actividades para ellos en esta carpa del Ternasco. Así es, siempre por las mañanas intentamos programar para ellos desde las 11. Bueno, este año es protagonismo para Ternasquico, que es nuestra actuación infantil que vamos llevando por los colegios, tanto el sábado como el lunes, martes y miércoles, ya un poco destinado más a los propios coles que van a venir con sus profesores. Incluso hay talleres y alguna especie de cantajuegos aragonés. Bueno, diversión asegurada también por las mañanas con los animadores infantiles. ¿Cuándo dices que es el momento en el que nos podemos comer el siguiente bocadillo de Ternasco? Bueno, el jueves, justo en la presentación de la carpa, a cargo de Joacoma la Virgen, vamos a tener justo antes de los gandules la presentación de toda la programación y de la propuesta gastronómica de la carpa de una manera muy divertida. Ahí ya se va a poder comer un bocadillo de Ternasco, que además también es novedad este año. con cañada de... Eso iba a decir, estoy viendo la fotografía. De Teruel, eso es. Tiene una pinta espectacular. Hemos mejorado un poquito la receta con respecto al año pasado, hemos cambiado el pan y lo hemos hecho totalmente preñado, para evitar en los momentos de mayor volumen que el producto saliera dentro un poco reseco. Va dentro del pan, es una cañada preñada en la que el ternasco, 120 gramos de ternasco, están dentro, jugosos, no permite que se seque en el horno como ha pasado en algún momento de mucho volumen. Hay otro grupo que no podemos terminar, porque lo comentábamos antes de empezar la entrevista, ¿verdad? Aquí entre todos, que no podíamos dejar pasarlo. Los artistas del gremio, que también van a estar en la carpa del Ternasco, ¿no lo hemos dicho? Entrada gratuita. Sí, claro, entrada gratuita todos los días. Todos sí, los días. Pues las propuestas musicales, que son francamente interesantes, quedan tres minutitos, así que nos vamos a ir despidiendo con música que va a sonar también en la carpa del Ternasco. Jugar es tarde para mí. Esta invita alegre, sensual, ardiente en el amor. Oh, seguiré tus pasos donde quieras tú, pero por favor, deja de jugar, voy hacia ti. ¿Con quién nos vamos, Diego? Bueno, Salvatore Stars, ¿no? Y su show. Este año va a estar 4 horas en la carpa del Ternasco, de 8 a 12, recordando pues todos esos grandes artistas de los 80 y 90 principalmente, bien, bien animados. Esa también es para bailar, ¿eh? También para bailar. Esa animadilla para bailar. Diego Franco, director de marketing del Grupo Pastores, muchísimas gracias por acercarte. Buenas semanas, buenos días y a disfrutar del gracias Ternasco y de la música. Gracias a vosotros por invitarnos y nada, nos vemos por la carpa del Ternasco para disfrutar de estos conciertos y la gastronomía aragonesa. Seguro, yo ya te digo que para el jueves ya puedes ir preparando un par de bocadillos, tres bocadillos así seguros. Bueno, y para el día 10, que es cuando actúa Salvatore y que acabas de decir que ibas a bailar, así que ve preparándote, sí, sí. Javier de Sola, porque el día 10 ya sabes lo que te toca en la calle Moret. Llevo prometiendo que voy a bailar la de Díaz, ni lo sé, ni pues lo sé. Grabado se queda, ¿eh? No digo nada más. Trabado se queda. Reciban los saludos, amigos, de Guillermo García, hoy al frente del control. Adiós, Natalia, hasta mañana. Mañana, amigos, volvemos. Gracias por estar ahí estas 2 horas de radio. Un placer compartirlas con todos ustedes. Mañana más.